nosotros desde el año pasado venimos haciendo de la Asamblea Socioambiental, de la situación del cerro, por cuestiones ambientales, por cuestiones de gestión, y en particular el tema de especulación inmobiliaria, la situación de grandes inversiones en la Alta Cuenca, como es en Chapelco, y en particular este decreto, el decreto del año 2010 del gobernador, exgobernador Jorge Zapag, donde con la intención de normalizar 23 años de concesión de Chapelco, intenta normalizar varios temas, como sean los vecinos, temas de canon, todo el conflicto por el territorio mapuche, y en ese marco de ese decreto ordenan, entre comillas, y ahora sí, la situación de lo que ya estaba previsto, que eran inversiones inmobiliarias arriba en el cerro. Eso se transformó en 90 hectáreas por sobre la base del cerro, y un poquito más arriba, para tener una idea, a la altura de Auntulauken. Ese decreto habilita a la empresa concesionaria, o Nieves de Chapelco, a elegir 90 hectáreas de bosque nativo, de tierras fiscales de todos los neuquinos, como es el Cerro Chapelco, donde se intenta hacer este desarrollo inmobiliario. La ley de bosque que rige los bosques desde el año 2011 en adelante a todos los neuquinos, lo categorizó con categorías donde no se pueden hacer emprendimientos inmobiliarios. Pedimos a la Defensoría del Pueblo que se inicien las acciones que correspondan, porque de lo que estamos hablando son de los bosques nativos en jurisdicción, en el ejido municipal, pero que son responsabilidad de los bosques nativos de la Dirección Provincial de Bosques. Lo que pasa es que son los bosques que están en jurisdicción municipal, y que las aprobaciones municipales para esos emprendimientos han pasado por instancias del Ejecutivo y del Consejo Deliberante. Por eso dijimos que era el momento de que el Defensor del Pueblo, si nosotros tenemos razón, tome intervención.